volver a un verdadero capitalismo. Porque yo creo que estamos hoy en una suerte de capitalismo anárquico o anarcocapitalismo financiero. Los mercados financieros hoy están en los commodities y conviene en los commodities. Pasado mañana están en el petróleo, según cómo vaya el petróleo. Y pueden mañana dedicarse a los mercados de caramelos, si realmente tienen posibilidades de obtener un peso más sin trabajar, sin producir y sin invertir para perfectamente especular. Yo no veo una salida para estos países, ni para Portugal, España, Irlanda, ni Grecia, que no sea salir del euro, crear su propia moneda, hacer una devaluación competitiva, porque si no, no sé cómo se resuelven los problemas estructurales. ¿No tienen estos países los mismos niveles de competitividad para poder superar la crisis? Y por lo tanto, va a ser muy difícil que lo hagan a través de estos ajustes utópicos y absurdos que se esperan. Cuando uno mira lo que le proponen a Grecia para que equilibre sus cuentas fiscales, uno se da cuenta que es inviable absolutamente, y yo diría que es mejor que no sigan intentando y que termine la cosa a fines de este año o a principios del año que viene con una reestructuración de deuda, porque si no van a tener una revolución socialista. Está claro que los europeos se asociaron a los americanos, pero no solamente desde el punto de vista económico y político, sino desde el punto de vista cultural. Los españoles que nosotros conocemos en Argentina, la generación de españoles que nosotros conocemos, no es la que compró pisitos a pagar en 50 años a 5.000 euros el metro cuadrado, ni BMW, ni Mercedes, ni toda esta cosa que uno veía cuando iba a Europa durante los últimos años, digamos los últimos 10. Y bueno, compraron la cultura y la traspolación de modelos es algo terrible, nosotros los argentinos lo sabemos. Que aquellos que decían antes, miremos lo que hacen los países serios, casi no tienen dónde mirar. El verdadero problema es la falta de regulación de los mercados financieros en el mundo. Yo creo que el mundo se ha hecho mucho más injusto y la globalización ha hecho que las diferencias sean tremendas. Tenemos 2.400 millones de habitantes en el mundo que no tienen baño. Y ahora en Europa estamos viendo esa traspolación cultural de modelos culturales de otras latitudes en que termina, ¿no? Ese nivel de endeudamiento, los italianos, la deuda es 120% del PBI, un país que exporta, que tiene desarrollo de tecnología. Pero compró el endeudamiento, tomar dinero para cubrir sus déficits con capitales a la misma tasa de interés que Alemania, se hace demasiado atractivo, caen en la tentación y bueno, Grecia, Irlanda, España tomando dinero al mismo costo se aburguesan, el comercio exterior se estanca, la performance de las exportaciones comienza a ser mediocre. Y bueno, ahí es donde empiezan los problemas de los países. Ahí yo encuentro conexión absoluta en muchos temas que nosotros hemos sufrido. Algunos se han resuelto y otros todavía los estamos padeciendo. ¿A quiénes vamos a financiar? ¿Vamos a seguir financiando a los brokers que solamente hacen derivados financieros? ¿O vamos a financiar a los que producen alimentos, bienes y servicios? Esta es la clave.